Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Para nadie es un secreto que las personas de las que nos rodeamos tienen una gran influencia sobre nosotros. De hecho, de ellas depende en gran medida a qué dedicamos nuestro tiempo, sobre qué pensamos y cómo nos sentimos. Y también se sabe que contar con un círculo social que te nutra, que sea enriquecedor, bueno, es una de esas cosas que espiritualmente solemos denominar con la palabra maravilloso. Maravilloso para nuestra salud mental y también para nuestra salud emocional. Por eso, sin dudas, de la idoneidad de tus elecciones, estaría bueno revisar algunas claves para saber si las personas que están a tu alrededor están aportando valor a lo que sería tu vida. Y por supuesto que no estoy diciendo que las personas ni las relaciones deban ser perfectas, para nada. Somos imperfectos, todos tenemos fallos, todos tenemos nuestras debilidades y tenemos áreas para mejorar. Sin embargo, rodearnos de personas que nos drenan, que nos estancan o nos dañan, es un precio demasiado elevado que no tendríamos que pagar. Por eso te hablaba de pasar ese filtro y de ver quién aporta en tu vida, quién está siendo tóxico y quedarte con esas personas que le dan valor a tu vida y empezar a soltar y a desapegarte de las otras. Porque de esta manera, si dudás de si alguien debería permanecer a tu lado, bueno, mejor revisarlo. Y me parece que podemos en este programa ver algunos aspectos que te pueden ayudar a tomar esa decisión. La decisión de cómo saber si una persona aporta valor a tu vida, ¿no? Con este ejercicio tampoco se trata de caer en la intolerancia ni de ser demasiado exigentes, no estoy hablando de eso. Cada ser es diferente y puede aportarnos enriquecimiento e impulso a su propia manera. Muchas veces personas que no piensan exactamente igual que nosotros nos aportan a veces en igual manera que aquellas que nos habilitan y nos potencian, siempre que sea desde una forma sana de interactuar, no queriendo imponer nada a nadie, sino trabajando justamente la aceptación. Pero bueno, si igual de alguna manera estás en esta etapa en la cual querés pasar ese filtro y tenés que evaluar a ver quién es quién, y darte cuenta si las relaciones que estás sosteniendo son relaciones que son positivas, bueno, podemos empezar a analizar algunas áreas, ¿no? ¿Qué cosas compartís con esas personas? ¿Qué cosas, qué planes realizan juntos? O sea, nuestro tiempo es nuestro tiempo, y por eso debemos cuidar en qué actividades lo empleamos. Sabemos que la vida pasa, y si queremos poner en algún punto que es nuestro tiempo es limitado en este paso por esta vida, bueno, es así también. Entonces, si hay una persona que solo quiere compartir con vos noches de joda, qué sé yo, e ir a comer porquerías, o te conectás en el encuentro de excesos que después terminan perjudicando tu salud, no sé si esta sería una de las mejores elecciones. Por ejemplo, ¿no? Si una persona que aporta valor a tu vida te acompaña te acompaña en tus viajes, en tus ganas de conocer, de salir un poco de tu zona de confort, en lo que sea, ¿no? Descubrir lugares, si te gusta viajar, moverte, desde poder hacer un lindo viaje, ese viaje planificado al extranjero que muchas veces soñamos hacer, o simplemente y maravillosamente salir a recorrer lugares, pequeños pueblos, lugares a muchas personas que les gusta eso, que les gusta, no sé, poner la fotografía y que van a esos pueblitos, como algunos vecinos que tenemos acá, que quedan como en el tiempo y son muy pintorescos, o simplemente el de salir a un lugar verde a tomar un mate bajo una planta. Bueno, esas son lindas cosas, hacer ejercicios, salir a caminar, a dar una vuelta acompañada de una buena conversación, a veces de tomar algo rico y tener una charla nutritiva. Bueno, está muy bueno. Y obvio que hay tiempo para todo. También está para la fiesta, para un poco de descontrol. No estoy diciendo de que no, está buenísimo si eso te da ganas. Pero más allá de eso, esa persona está disponible para esos planes que realmente te nutren y te benefician también. Empezás a ser más completa que para una sola cosa. ¿Cuál es su mentalidad? También es un buen paso. O sea, nuestra mentalidad es la forma que tenemos de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos y a los demás. Es nuestra actitud ante la vida. A este respecto hay personas optimistas y positivas, valientes, emprendedoras, que te pueden inspirar y que te pueden llenar de energía. Pero también hay otras personas que nos drenan y que constantemente se quejan y se sienten víctimas y que reflejan envidia, rencor, y que por ahí le contás algo y te dice, sí, bueno, pero vos, ¿por qué? Y siempre es como que la excusa es que a vos te pasa esto bueno porque, viste, no como que no tuvieras ni mérito para eso. O personas que están todo el tiempo quejándose de todo, y yo suelo decir mucho, ¿no? Esas personas que tiran basura y señalan mucho a otras personas que por ahí están padeciendo algún tipo de situación, sobre todo a veces en la economía, en tener sus cosas, y la vienen remando, y parece que lo señalan como si fueran culpables de no poder progresar como ellos en la vida, pero después se desviven por que no les falte agua a un perrito, ¿no? O sea, hay personas bastante hipócritas con respecto a eso. También es real que nadie puede estar o ser feliz o estar motivado todo el tiempo, porque esto tampoco sería humano y habría también ahí como un personaje social. Y no se trata de abandonar a quienes amamos cuando estamos en un momento bajo, o sea, todo lo contrario. Sin embargo, lo que quiero reflexionar en este programa es que te des cuenta que es importante observar la mentalidad de quienes te rodean, porque esa es la que contagia y más temprano que tarde se va también a conectar con la tuya, ¿no? Y de esa manera te vas a dar cuenta de cómo te sentís, que este es uno de los puntos principales que te pueden ayudar a determinar si una persona aporta o no valor a tu vida y si las cosas que haces o no aportan valor a tu vida, más allá de lo que es el programa de hoy, que estamos hablando de personas en particular. Eso también, que tiene que ver ese termómetro interior de cómo te sentís, que es la única verdad, ¿no? La voz interior es la única verdad. Cerrás los ojos y son tus ojos, es la verdad que está cerrando los ojos. Abrís los ojos y es la verdad que está abriendo los ojos. O sea, no importa lo que venga de afuera, sino como vos te sentís, es tu verdadero termómetro. Y esto particularmente es porque nuestras relaciones sociales deberían sentirse como un lugar seguro, un espacio en el que nos sabemos escuchados y respetados y valorados. Entonces pensá en cómo te sentís al estar junto a esa persona sobre la que a veces dudás, cómo te hace sentir respecto a ti mismo y a tu vida. Ve lo bueno que hay en vos, si te lo recuerda, si es capaz de acompañar y validar tus emociones, si siente un afecto genuino por su parte, que también refleja no solamente en lo que te dice, sino en lo que hace. Porque de no ser así, por ahí tenés que empezar a revisar un poco más el vínculo y los vínculos que estás generando. La coherencia también es un punto, ser coherente y congruente. ¿Qué significa esto? Es un aspecto en el que no solemos fijarnos de una forma consciente, pero que constituye la clave de la confianza en una relación de cualquier tipo, ¿eh? Es importante que las personas de las que te rodeas sean coherentes, es decir, que sus pensamientos, sus palabras y sus acciones estén alineadas. Yo suelo decir esa coherencia que sea reversible. Como sos adentro, sos afuera. Como sos afuera, sos adentro, ¿no? Cuando esto no pasa, estamos ante personas falsas e interesadas, personas desleales que no cumplen sus promesas y que nos hacen sentir traicionados. Si estás mucho tiempo con este tipo de vínculos, tenés que revisar en qué te estás traicionando vos, porque de poco sirve que alguien nos diga cuánto nos quiere y nos apoya si después nos falta el respeto o no está presente cuando lo precisamos. Y en ocasiones, por los años de amistad compartidos o por el miedo a perder a ese otro, pasamos por alto estas incongruencias. Sin embargo, en realidad, esto nos daña porque estamos permitiendo un trato que sabemos no merecemos y que todos en la vida vamos haciendo movimientos, ¿eh? Algunos evolucionan y otros involucionan. Entonces, por ahí tenés una amistad, no sé, del jardín de infantes y te llegás a los 30, 35, 40 años y hace un tiempo que ya esa persona, que por más que te conoces de hace tanto tiempo, deja de ser congruente, no hizo un paso evolutivo en su vida y en vez de tirarte buena vibra en las tuyas, lo único que hace es como un vampiro energético, ¿no? Entonces, me parece que eso no te lo mereces. Te estaría dando cuenta que ahí viene otro punto a reflexionar, que no es una persona que te impulsa a crecer. Por lo contrario, porque para saber si alguien aporta valor a tu vida, fíjate en cómo contribuye a tu crecimiento personal y cuánto de apertura tiene para que vos puedas también contribuir en el de él o en el de ella. Porque las personas que te preguntan por tus sueños y metas y te animan a luchar por ellas y son realmente son realmente valiosas, que te hacen también tener un baño de realidad, si a veces por ahí estás fantaseando. Porque una cosa es tener un anhelo, un deseo y a veces es una ilusión. Y a veces las personas que nutren tu vida son las que te dicen, vamos, revisa esto porque me parece que tiene más de ilusión que de anhelo, ¿viste? Y te lo dicen, a lo mejor a veces parece como que fuera algo duro, pero si es sincero, lo que van a hacer es que vos le puedas acomodar ciertas cositas a eso para transformarlo justamente de ilusión en anhelo, de anhelo en una meta, de una meta en un logro. Entonces, esas personas que pueden compartir con vos conocimientos nuevos o estrategias que por ahí aprendieron y que creen que pueden servirte y las comparten con vos. No te imponen, sino que te inspiran. Esas que traen nuevos temas de conversación en ese mate diario, en ese cafecito después del laburo, en ese momento, en ese mensajito semanal, que te animan a conocerte profundamente y también a quererte, que son las que son las que realmente en un momento de la vida tienen que estar al lado tuyo. Ya es como que llega un momento que uno empieza a madurar y tener, si ya decimos, si bien la vida, según para algunas cosas se hace muy larga y para otras se hace muy corta, estar con gente que no te aporta no sería un buen negocio. Y es común que los demás quieran vernos bien. Eso está muy bueno, pero hay personas que te quieren ver bien, pero no más que ellas. Y eso ya no lo es tanto, porque esto refleja y se refleja en actitudes que te invitan a resignarte, a no pensar en grande y a seguir en tu zona de confort, que realmente que es la zona que realmente más que de confort es una zona que realmente te incomoda. Entonces hay quienes desean vernos brillar y quienes secretamente prefieren que nos vayamos apagando o que no brillemos más que ellos. Entonces fíjate en los actos y palabras de quienes te rodean y te vas a dar cuenta de a qué grupo pertenecen. Y si podés ver esto, vas a poder vos también ser una persona que aporta valor a la vida de los otros. Y esto quiero que te quede claro como finalizando esta reflexión. Recordá la importancia de que este sea un camino recíproco. O sea, nosotros también debemos procurar enriquecer y nutrir la vida de quienes nos rodean, porque tenemos que intentar contribuir también a su bienestar físico, mental y emocional, e impulsarlos a mejorar y a ser felices, porque también eso es lo que va a hacer es que nosotros seamos congruentes en nuestra relación con ellos. Entonces, vamos a traer pares y similares. Tenerlo muy, muy presente esto. Aunque las personas que te rodeen tienen una gran influencia, finalmente la responsabilidad sobre vos la tenés vos. Entonces, elegí vincularte con personas que te nutran, pero intentá también ser tu principal fuente de bienestar. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de los problemas.